tiempos de crisis, vida difícil. Tiempos de crisis, vida difícil. Tiempos de crisis donde el pueblo sufre diferencias sociales, cada día es lo que urge. Y los que están arriba nada hace, nada urge. Eliminar problemas, el dinero se lo funde. Roban a todas horas, pero aquí no pasa nada. Uno roba millones y en Vaqueira se desmadra. Mientras familias pierden la vivienda por la cara, por no poder pagar al que la ley les ampara. Ah, ah, ah, ah. Tiempos de crisis, vida difícil. Ah, ah, ah, ah. Vida difícil. Es tiempo de crisis.